lleva lo opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Siete minutos nos separan de las 8 de la mañana. Como lo mencionábamos en los títulos, Ollanta Humala asume hoy la presidencia de Perú, otro país latinoamericano que votó las presidenciales este año. Su victoria electoral abrió muchos debates, como todo lo que se mueve en América Latina, nos lleva, digamos, a preguntarnos muchas cosas, ¿no? ¿Dónde se pone el eje, digamos, con esta nueva presidencia en Perú? Estamos con Patricio Jiménez, nuestro productor, y también con la participación, y le agradecemos mucho, de José Sibane en el grupo de estudiantes de América Latina y el Caribe. José, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, por favor. José, por ahí yendo de lo general a lo particular, digamos, ¿cómo ubicás esta nueva presidencia en Perú dentro de lo que es el esquema de América Latina? Mira, primero me parece que hay que entender que la derrota de del fujimorismo en las últimas elecciones marca una doble derrota, ¿no? Una derrota de del proyecto del neoliberalismo armado que se gestó en buena parte de la región como salida a la crisis del neoliberalismo de los años 2000-2005, y por otro lado una derrota de la estrategia estadounidense, porque estaba claro que el gobierno peruano desde Fujimori en adelante representó los intereses de los Estados Unidos en América del Sur, ¿no? Esto abriendo un poco la discusión sobre las perspectivas del futuro del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Sí. Ahí ciertamente hay una tensión muy evidente entre lo que fue la composición de las listas de diputados y senadores electas por Gana Perú, por el partido Ollanta, y la composición del gabinete que ha anunciado Ollanta en los últimos días, ¿no? Y que me parece que revela el éxito de una serie de presiones y negociaciones que se establecieron entre la primera y la segunda vuelta, y que marcan un gabinete que, más que dar cuenta de las expectativas de cambio sociales expresadas en el voto y en la conflictividad social tan intensa abierta en Perú en los últimos años, dan cuenta de los intereses de la continuidad, ¿no? Muy claramente. José, muy buenos días. Mi nombre es Patricio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Sabes qué, José? Preparamos dos audios, uno del año 2006, de la presentación de Ollanta por aquellos años en la campaña presidencial contra Alan García, que finalmente fue quien arribó por segunda vez en su vida a la presidencia del Perú, y otro del año de este año, cuando anunciaba esto que vos decías, la composición del gabinete. Te invito a escucharlos y seguimos charlando. Dale, fantástico. Quiero decirles que estamos en una encrucijada. Lo que se va a definir este 4 de junio es importante. Es el modelo económico neoliberal. Es ese modelo económico que ha ido destruyendo la economía familiar, que ha ido fracturando al núcleo de la sociedad, que es la familia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos hijos, padres o madres que se encuentran fuera del país? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al aeropuerto a despedir con llanto a algún familiar que tiene que irse a buscársela en otros países? Necesitamos recuperar nuestras familias. Necesitamos recuperar nuestros valores. Necesitamos recuperar nuestra patria. Primero, que es un gabinete de concertación, que es lo que ofrecía el país. Un gabinete que permita que estén representados todo el país, no solamente los que votaron por el proyecto nacionalista Gana Perú, sino también los que no votaron por el proyecto nacionalista Gana Perú, y que implica justamente mantener las cosas que deben mantenerse y cambiar las cosas que tienen que cambiar. En las cosas que tienen que mantenerse es el crecimiento económico, la estabilidad económica en términos macroeconómicos, y lo que tiene que cambiar es el tema de la inclusión social, porque justamente esa es nuestra bandera del cambio, que es la inclusión social. Bueno, me parece que José, es clarísimo el cambio en los últimos años, al menos en el discurso económico de Ollanta. Brevemente, el primer ministro elegido por Ollanta, Salomón Lerner, es un hombre de negocios cercano a él. El ministro de Economía era el ministro de Finanzas del último gobierno, así como el presidente del Banco Central, que sigue siendo el mismo que con Alan García. Me parece que, como quedó claro en los audios, por lo menos hay un corrimiento hacia el centro que algunos definen muy parecido al gobierno de Lula, como un gobierno, si se quiere, de ortodoxo en lo económico y más inclusivo en lo social. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sí, como vos decías, incluso en la campaña electoral de este año, Ollanta se ubicó en términos latinoamericanos mucho más próximo de Lula que de la referencia venezolana o de los procesos de cambio más radicales que se dieron en América Latina, ¿no? Pero me parece que por lo menos lo que revela el gabinete actual tiene un signo mucho más conservador de lo que fue el gabinete de Lula, digamos, más allá de que se parece en esta disociación en la distribución de los puestos ministeriales más importantes, fundamentalmente el Ministerio de Economía y el Banco Central, a las alas derechas, y la asignación de los ministerios sociales, digamos, salud, educación, a las alas más progresistas, digamos, ¿no? De todas formas, me parece que tiene un sesgo mucho más conservador. Hay que dar cuenta de que hay 6 empresarios sobre 18 ministros o 6 empresarios o gerentes vinculados a la dinámica de las empresas, de las grandes empresas en el Perú, y 5, además de 5 ministros designados que participan del partido de Toledo, y muchos de los cuales fueron funcionarios del aparato del Estado en los años anteriores. Claramente es un gabinete de continuidad y de presencia de funcionarios vinculados a la gestión neoliberal y a la gestión del aparato del Estado de los últimos años en Perú, digamos, ¿no? José, muchas veces que te puedo escuchar a vos, utilizabas un término para los últimos años del Perú y para la salida a la crisis o cómo salió el gobierno de Alan García de la crisis capitalista, con una definición como neoliberalismo de guerra, es decir, la profundización de los aspectos más regresivos de las políticas que conocimos, sobre todo en los 90 en la Argentina. Y tenemos la caracterización general del Perú es que era parte del eje andino con Colombia, del eje más regresivo de los gobiernos de Latinoamérica. ¿Esto con Ollanta podría quebrarse y formarse y fortalecerse una opción, si se quiere, ¿no?, más neodesarrollista? ¿O cómo puede seguir esto en el mapa más, si se quiere, latinoamericano? Bueno, yo creo que todo, la respuesta a esas preguntas está abierta en cómo evoluciona el proceso hacia adelante, ¿no? Está claro que va a haber una tensión acá muy fuerte en términos de las demandas sociales que fueron expresadas en las urnas y que le dieron el triunfo a Ollanta, y por lo menos lo que parece hasta ahora, la composición del gabinete y la orientación que asume el gobierno, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay 3 cuestiones que están planteadas en el debate social en el Perú hoy, que tienen que ver con esto que vos decías, digamos. Uno es el tema de la distribución de los enormes beneficios económicos que generó la economía peruana de los últimos años. Recordemos que es una economía que creció a tasas muy importantes, específicamente vinculada a la expansión del modelo minero exportador que saquea y devasta la sierra peruana. Casi el 16% de la superficie del Perú está concesionada para minas, y esto se concentra fundamentalmente en ese cordón que atraviesa de sur a norte el Perú, la cordillera de los Andes, la sierra, digamos, ¿no? Hay un tema de distribución de los beneficios, hay un tema de parar la devastación ambiental. Valga recordar que en el último año el 50% de la conflictividad social en Perú, muy significativa, estuvo vinculada a temas ambientales y fundamentalmente el rechazo de estos emprendimientos mineros y al circuito de obras que le rodean, ¿no? Las hidroeléctricas, la extracción del agua. La tercera cuestión es el tema de la desmilitarización, y que tiene que ver mucho con esto que vos mencionabas, ¿no? La implantación del neoliberalismo en Perú en los 90 vino de la mano de Fujimori, que tuvo la radicalidad del gobierno de Menem, de la que tuvo el proceso en la Argentina con el menemismo, pero además una forma que vulneró incluso la propia estructura de la democracia representativa, ¿no? Fujimori dio un autogolpe, militarizó el país, criminalizó y reprimió a los movimientos populares, y este signo de militarización interna de alguna manera se mantuvo, quizás no con la gravedad que tuvo durante la década fujimorista, hasta la actualidad, lo que vos decías y nosotros también hablamos, un modelo del neoliberalismo de guerra, ¿no? Continuidad del modelo neoliberal con incremento de la militarización social, ¿no? Valga recordar que las reformas aplicadas por García en los últimos años llevaron a un levantamiento indígena amazónico que fue respondida con una masacre en el 2009, ¿no? José, entonces me parece que el tema de la militarización y la democratización también es una tercera cuestión que está planteada. Perdón, me extendí demasiado. Quizás. No, está bien. Igual nos quedan muchísimas preguntas para hacerte. Queríamos agradecerte este primer acercamiento que podemos tener hacia la nueva presidencia ahí en Perú. Bueno, te invitamos otra vez a participar del programa en otra oportunidad para seguir explorando lo de Ollanta Humala en Perú y qué se abre también con esto en América Latina. Bueno, seguro cuenten conmigo y les agradezco el llamado. José Sebana, entonces, del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe, ¿qué se viene en Perú con la asunción de Ollanta Humala? Queda mucho todavía por charlar, seguimos.